Pasar 48 horas sin usar pantalones. Una botella de gin, una bolsa de limones, agua mineral. Bebiendo Gastonic te pones guapa pa'l viernes. No salir te mata. Yo como Hugh Hefner toda la vida en bata. Acostado viendo stand-up, no somos de soccer. Gol de relación reír, Harley Quinn y el Joker. Mi novia y yo, Romeo y Julieta millennial. Si en vez de tomar veneno hubieran rentado un depósito. Si soy de hueva y ella de hueva. Y a terapia de pareja somos la nueva relación longeva para en la prensa. Somos primera plana, son las 2 de la tarde y los dos aún en la cama en pijama. La junta de vecinos reclama, por favor, cuando llegue el repartidor no salga en ropa interior, señor. No voy a salir de casa. No voy a salir de casa. No voy a salir de casa. No voy a salir de casa. Quiero quedarme en casa todo el fin, fingir que estoy muerto. El teléfono hace y yo no contesto. Ignoro redes, foros, mis homies que adoro. Mi novia sentada a mi lado, también la ignoro. Ya sacaste al perro, lo tenía que pasear. Dejé encendida la caminadora, le puse pañal, torres de pizza. Se erigen en par, repruebo el homeschool. No hago las tareas del hogar. Amazon Prime, Netflix, mi vida hogareña. Parezco malware, le saco a todos la contraseña. Se empeñan en ser sociales, confirmar invitaciones. Y yo cancelando planes sin dar explicaciones. Apático, bebillando dramático. Se fue lo de ser joven y olvidé morirme rápido. Ahora el domingo tarde, mi único miedo se termina y empieza el trabajo de nuevo, ¿eh? No voy a salir de casa. No voy a salir de casa. No voy a salir de casa. No voy a salir de casa. Cenita con los amigos, cancélame el plan. Ir a casa de mi suegra, cancélame el plan. Bautizo de mi sobrino, cancélame el plan. Ibas a ser el padrino, cancélame el plan. No sabía hacer la compra, cancélame el plan. No íbamos a lavar ropa, cancélame el plan. Tenemos que ir a misa, en serio, man. No vamos a salir del depa, nunca jamás. No voy a salir de casa. Casa. Ya te dije, no voy a salir.